¿Cómo se hace una ley? Para hacer una ley pueden haber tres momentos: presentación, debate y promulgación. En el caso de que no sea aprobada, puede haber un cuarto paso, que es volver a debatirlo. Un proyecto de ley puede ser presentado en el Congreso por diputadas y diputados, senadores y senadoras, el Poder Ejecutivo, el conjunto de ciudadanos y ciudadanas, a través de lo que se conoce como iniciativa popular. El debate se hace en ambas cámaras. Cada una tiene ambas opciones: se aprueba o se rechaza. Conceptos clave: cámara de origen y cámara revisora. Todos los proyectos ingresan al Congreso por alguna de sus cámaras. Se llama cámara de origen aquella en la que se presenta un proyecto y la otra pasa a ser la cámara revisora. Quórum es la cantidad de legisladores y legisladoras que deben estar presentes para que una cámara pueda comenzar a sesionar y votar un proyecto. Deben estar al menos la mitad más uno de sus integrantes. Esto significa 37 senadores y senadoras en sus bancas y 129 diputados y diputadas en sus bancas. Votación. Las mayorías son la cantidad de votos que se necesitan para aprobar un proyecto. Puede ser mayoría absoluta, más de la mitad o dos tercios, según cuál sea el tema que se esté tratando. Esa mayoría se computa sobre los legisladores y legisladoras presentes o sobre el total de los miembros de la Cámara.